Santiago. Ya está, antes de iniciar. Ya está. No, ¿qué es esto de la conferencia? Ah, bueno, el martes... Miércoles. El miércoles, el miércoles fui a una conferencia de la Caixa de la psicóloga Francisca Robert. El tema era el amor. Bueno, la conferencia era una explicación porque va a dar un curso sobre el amor. Y el curso costaba 15.000 pesetas. Para más. Y bueno, allí me encontré a Tony y Marga. Y bueno, la mujer explicó varias cosas y claro, mencionó el amor espiritual y el amor platónico, ¿no? Como dijo, místico, ¿no? Y bueno, no dijo nada importante, habló como una psicóloga. Y luego al final de la conferencia dijo si alguien quería hacer preguntas. Yo le pregunté, bueno, este curso, ya que trata sobre el amor, ¿por qué no se hace por amor? Y me dice, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Digo, evidentemente, tiene un precio este curso. Dice, ah, sí, sí. Dice, en eso por lo menos la mujer era, o sea, aceptaba lo que le decías. Dice, no, dice, es que tiene razón. Dice, tendría que ser por amor. Dice, pero hay personas implicadas, dice, no solamente yo, personas que, bueno, que participan en el curso, como enseñantes o yo qué sé, y dice, y tengo que poner un precio por ellas. Y bueno, dice, pero de todas maneras, si alguien no puede económicamente, no se va a quedar sin el curso. Pero ya entra más en el terreno de la limosna. Sí. Bueno, te ayudaremos si no puedes pagar. La limosna. Y en fin, pero de todas maneras la chica dijo, no, tienes razón, que tendría que ser por amor. Y luego, bueno, claro. Tony también hizo una pregunta o dos preguntas. Que, vamos a ver, bueno, era el tema, porque mencionó también el tema de, bueno, con el tema del amor, pues hacer ver a los que cometen injusticia, una cosa así, hacerles explicar que eso no está bien y tal. Y Tony le dijo, bueno, más que hacer una pregunta a Tony, lo que fue decirle cosas. Le dijo que, bueno, vosotros siempre habláis así en términos generales, la sociedad, explicar las cosas así muy muy técnicamente, dice, por no decir las cosas claras. Y no me acuerdo lo que ella, la mujer, le contestó, porque había un diálogo entre Tony y ella, pero le daba la razón también a Tony, le daba la razón, pero bueno, ella decía, bueno, es que, dice, tú no sabes lo que yo hago, ¿eh? Es que yo participo en, ¿cómo se llama esto?, en asociaciones benéficas, hago cosas por los demás, tal y cual. Y Tony, bueno, le venía a decir que no era eso la cosa, sino hablar claro a los que cometen las injusticias. Y, pero nada, o sea, ese diálogo que te da la razón, pero se sigue con las suyas. Y al final yo le dije, bueno, mira, aquí tengo unas cartas de unos amigos, una titulada El amor como herencia, de un amigo mío que se llama José, otra El amor verdadero, de un amigo que se llama José Luis, y otra tuya y otra mía, de, bueno, que venían bien con el tema del amor. Y digo, mira, aquí tienes ideas, digo, está bien lo que hagas, vale, hay que llevar la contra, te doy ideas positivas de mías y de unos amigos. No, ya está, ahí. Que vaya a casa y decía. Ya. Pero, ¿y Margarita qué dijo? Margarita callada, no dijo nada. Luego cuando se levantó, pues Tony le dio un beso a la psicóloga, o firmando las paces, porque Tony la tocó bastante duro. Y Marga también fue a hablar con ella, pero yo no sé lo que hablaron, yo estaba más atrás. Pero mientras nosotros preguntábamos, ella no dijo nada. A todo esto la gente cuando Tony hablaba, no, como que estaba equivocado Tony. En fin. Bien. Aquí hay un libro de Castro. ¿Quiere leer todo lo que puede leer? El escándalo de los rollos del mar muerto. Las revelaciones que hacen temblar al Vaticano. Está escrito por Michel Weingen y Richard Leigh. Todo parece indicar que el Vaticano es responsable de que el 75% de los rollos del mal muerto permanezcan ocultos e inéditos. Si se revelara su contenido, posiblemente quedaría al descubierto que Pablo y la Iglesia Oficial tergiversaron de manera interesada el mensaje de Cristo. ¿Qué desprende de ellos que Cristo, se desprende de ellos que Cristo no fue el fundador de una nueva religión, sino un agitador judío ultranacionalista? El embustero a que aluden los rollos era Pablo, un espía o delator romano que se infiltró en la iglesia primitiva para dividirla y manipularla. El mensaje de los rollos coincidía con el Cristo y ambos chocan con los dogmas de la iglesia oficial. Al cabo de más de 40 años, el École Biblique depositaria de estos manuscritos hebreos y arameos solo ha publicado el 25% de los materiales. Los estudios más sobresalientes del mundo no pueden ver ni los estudiosos más sobresalientes del mundo no pueden ver ni consultar los originales. ¿Por qué? Michael Weichel y Richard Lake contestan esta pregunta con un cúmulo de revelaciones lapidarias. La École Biblique depende de la Comisión Bíblica Pontificia, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, quien desde la Congregación de la Doctrina de la Fe, heredera de la Inquisición, persigue y amordaza a herejes y heterodoxos. Los depositarios de los rollos del mal muerto saben que su divulgación pondría en la picota muchos dogmas que el cardenal Ratzinger se ha comprometido a defender. Los textos más importantes son posteriores y no anteriores a la crucifixión, y sugieren que las enseñanzas de Cristo formaban parte del cuerpo doctrinario judío, en su versión ultranacionalista. Existen indicios de que el embustero que denuncian los rollos era Pablo, el presunto infiltrado o delator romano que fomentó las divisiones en el seno de la iglesia primitiva que deformó las enseñanzas de Cristo y se sentó las bases de la actual iglesia oficial. Los dos escritores sostienen que si se confirmara el contenido de los numerosos manuscritos inéditos, la versión oficial de los evangelios se desmoronaría, en razón de la cual el Vaticano obstaculiza su divulgación. Por todo ello, son sospechosas la negativa de la École Biblique a facilitar las investigaciones de estudiosos independientes de primera línea, la persecución y marginación a que fueron sometidos los pocos especialistas que, después de tener acceso a los rollos, dieron a conocer interpretaciones distintas de las ortodoxas. Los componentes del escándalo están servidos y los escritores se limitan a ponerlos al alcance del público especializado y sobre todo del profano, para que juzguen objetivamente lo que el Vaticano desea ocultar. Y he ojeado yo este libro, y se va mucho por las ramas, cita muy poca cosa de esto de los rollos, y es un libro más. Un libro más que circula, que se vende y ya va. Pero aquello de punto por punto, no. Se supone, se dice, se interpreta, pero muy poquita cosa. Y aquí dice que en estos rollos del programa se menciona bastante esto de los pobres. Y termina así, no hace más comentarios. Veis como poco a poco todo encaja con los mensajes que damos por allí. Publicar todo punto por punto, como aquello de el encuentro de la tumba de Jesús, es decir, el físico, el cuerpo, que ya digo en mensajes, y todo se tira así, de esa forma. Será, no será, se dice, lo importante para ellos es aguantar, tapar la cosa. Pero ayer, o anteayer, ayer me parece, Magdalena, este del canal 36, yo estaba sentado ahí y Magdalena me dice, caramba, ¿y este qué dice? Y dice lo mismo que tú. Y es un tipo que estaba hablando, pero es de Madrid seguramente, porque está con la revista esta de Más Allá y qué sé yo. Y dijo, lo importante, porque decía de los extraterrestres y hermanos mayores, y es que entendamos que estos hermanos mayores, estos extraterrestres, nos dan la idea clara de que el cambio de la humanidad no tiene que ser, no puede ser con regímenes, y sino que tiene que ser la persona que tiene que cambiar. Cambia la persona, irá cambiando todo. Esto es el mensaje de los extraterrestres. Es un señor que escribe la revista de Más Allá, ya podéis ver vosotros de dónde saca todo esto. Resulta que seremos extraterrestres. Bueno, algo es algo. Lo importante es que se digan las verdades. Dice, hubo un hombre que daba el mensaje, pero creyendo que era cambiando. Dice, y sin embargo traía un buen mensaje sobre esta tierra. Dice, me refiero a Carlos Marx. Pero después vino el comunismo y ahora se han dado cuenta de que no es cambiar la gente. Dice, la gran multitud no puede cambiar así por así. Tiene que ser de persona a persona. Más o menos lo que decimos por aquí. Pero aquí hay un mensaje que veo que Valeriano tenía que traer algo y veo que no ha venido, no sé. Lee ese mensaje. El verdadero esoterismo cristiano. En nuestro mundo hay muchos grupos, sectas, religiones, etcétera, que tratan de enseñar o seguir lo espiritual y le llaman esotérico, o sea, oculto. Pero ya Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, nos da la idea clara con la oración que llamamos Padre Nuestro. Y cuando dice, reza a tu padre en secreto y tu padre te recompensará en público. Cristo dice en la oración, Señor, danos el pan de cada día y aquello de, no se puede servir a Dios y al dinero. Y también nos dice, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Aquí está pues todo el esoterismo universal. Pero mucha gente, en lugar de acudir a la fuente espiritual, acude a las ramas y no acude al tronco y se pierde el tiempo y no se avanza espiritualmente. Por ejemplo, cursillos tal o cual, meditaciones, oración mental, ejercicios espirituales, yoga, mantras, kulandini, chakras, éxtasis, levitación, etc. Pero se olvida lo que es más importante, el amor de Dios. Dice el apóstol Juan, Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Por lo tanto, no hay amor de Dios, no hay egoísmo. El egoísmo es el gran enemigo del ser humano. Comprendemos que es muy difícil conformarse con poco, con lo necesario para vivir. Siempre se quiere tener más cosas, más dinero, más comodidades, etc. Hay muy poca gente que se conforme con el sencillo salario de obrero. O sea, ganarse trabajando el pan de cada día, y se acude al doble empleo, al negocio, al enriquecerse fácilmente, etc. Y al tener muchas cosas materiales, sienten un vacío interior y tratan de llenarlo con lo esotérico, lo mágico, etc. O también con los vicios de toda clase. Y claro está, ambas cosas solo producen lo negativo para el físico, mente y espíritu, dando por resultado enfermedades, depresión, nerviosismo, inseguridad en sí mismo, locura, etc. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, Sabemos por propia experiencia que todo el llamado esoterismo, ocultismo, etc., está en Cristo, y nadie más que Cristo puede enseñarnos el verdadero camino espiritual que conduce a Dios. Pero la llamada espiritualidad o misticismo de convento, monasterio, etc., es simplemente una forma egoísta de tratar de escaparse de los problemas de la vida. Dedicarse a Dios no es encerrarse entre cuatro paredes, es cuestión de vivir de forma normal en su propia casa, trabajar para comer y vivir una vida espiritual. Cuando Cristo dice, buscad el reino de Dios, no olvidemos nunca que el reino de Dios está en uno mismo, no está en religiones, sectas, grupos, etc. Por muy esotéricos que se autotitulen, claro está que no hay que confundir religión o grupo organizado con la amistad. Muchas personas pertenecen a una religión, grupo, etc., y se encuentran extraños frente a los demás. Pero la amistad es compartir sentimientos, ideas, etc. Por esto nosotros, la Iglesia pobre, no queremos organizar nada más que nuestra propia vida, procurando tener a Cristo en nuestro corazón y en nuestra casa con la familia. Procurando, claro está, dar a conocer el verdadero Evangelio de Cristo a otras personas para que hagan lo mismo. Esto es el verdadero esoterismo. Ánimos y adelante, amigos, acudid a Cristo. Así sea. Cayetano Martí, enero del 93. Caramba. Yo aún no había oído este mensaje. No, resulta novedoso. No lo había oído yo. Y me ha gustado oírlo. Porque Manuela, ¿has visto cómo le gusta? María, a ver si nos entendemos, ¿eh? Porque ahora, padre, sería que vamos a poner a ti a santificar nada, nada. Tú te quedas una santa como las demás santas, ¿eh? Pero hay que ver, ¿eh? Bueno, entonces, no ha venido de eso, ¿eh? No. Vale. Entonces, lo que podemos hacer es hablar un poco de esto, de este mensaje, ya que no ha venido hoy, que tenía que traer no sé qué, pues, a lo mejor no ha podido, en fin. ¿Qué pasa con este mensaje? Porque hace un ratito estábamos hablando con el de él, del santo o hermano, no. Hermano Manolo. Del hermano Manolo. Baja de categoría ahora. Que está, que vive en Verde Segura, Jaén. No vive en Santiago de la Tala, provincia de Jaén, pero viene 3 días en semana para hacer visitas. ¿Viene aquí en Mayor? Un sanador, no, curandero. Él va a Barcelona y por ahí sí, por ahí va. Y va bien, encaja esto. Esta forma de ese esoterismo que dicen, esa cosa oculta, ¿qué pasa con esta cosa oculta? Está clarísimo. Yo lo que veo ahí es que una persona puede hacer, bueno, decir lo que le dé la gana, pero si, como estaba contando antes Miguel, si sus actos son totalmente contrarios a lo que está diciendo o lo que o a esa ayuda que intenta dar a la gente, ya me dirás tú qué contradicción y qué forma de vivir la vida. O sea, una persona no tiene que decir cosas espirituales, ha de mostrar ser espiritual, ni más ni menos. O sea, es que hay, yo en ese aspecto ya cada día soy un poco más escéptico con esto de los curanderos, la verdad se ha dicho. Y son gente muy viva, los curanderos. Sinceramente se aprovechan de la gente, de la ignorancia de la gente, como religiosamente, la religión se crea ignorantes, masas de ignorantes, pues ahí está el asunto. Luego vienen cuatro pillos que con su propia ignorancia, que también la tienen, pues en el fondo lo que hacen es aprovecharse de esta gente. Pero nunca te perjudicarán con... Pero si yo te estoy hablando de que si te van a dar una pócima o te van a dar una pastilla. No, pero estoy hablando del otro caso. A la entrada hay una bandejita y no te cobran nada. En la entrada no, en la misma habitación, que es pequeñita, que es como una voluntad. No te perjudica. Y hay una mesa. Si ya te han sacado dinero por la cara. Hay una mesa ahí. Si no quieren, no importa que den dinero. Pero ya te di ahí. La bandeja no es un poco cara dura. Es que, oye, ¿sabes qué dirán? no te rodean a ti, pero rodean detrás. Qué caota, pero no pones nada. Si tengo yo el caso de uno que es curandero aquí en esta línea, no, y cuando está enfermo, él me va al médico. A ver, qué puñetas cura. Y hay gente que, según dice, lo ha curado. Sí. ¿Eh? Y yo tengo la prueba clara, porque yo fui a su casa, resulta que su madre y su padre van al médico cuando están enfermos. Él no, él se ha puesto un anuncio de que cura enfermedades del hígado. Yo no sé la pasta que se estará haciendo. Allí no, porque ahora tiene la consulta aquí, por Palma. No sé la pasta que estará haciendo ni cómo... Gabriel Martínez, ¿no? Sí, estás hablando de Martínez. Pues cuando está enfermo, yo lo he visto en el médico. Te lo digo por testigo del médico. Ni más ni menos. Ahora, yo no sé de su vida, en absoluto. No sé nada de su vida, a nivel personal. Lo que vengo a decir es que hay que saber ver las cosas en cada momento. Y según me dice su madre, aquí ha habido gente que se ha curado. Claro. Desahuciados de médicos. Pero, puñetas, yo no digo lo contrario. Si pones la fe en la piedra del pico de quino, te falta porque esa piedra la vas a besar, a lo mejor te cura, porque la cuento la fe. Pero que sea él, venga, hombre, ahí sí que yo ya, vamos, ya. Además, yo por prueba le dije, digo, me han dicho que estoy enfermo del hígado, me quieren mirar los ojos, ya se lo dije, por curiosidad. No, tú estás bien, y tal, me se quedó mirando así, dice, no, tú estás bien, y digo, pues me dicen que estoy mal del hígado. Pero ya así un poco por la confianza aprovechándome. Pero luego me entero y luego un día lo veo yo que está mal de los riñones y lo veo allí y digo, uy, este cúrate a ti mismo, este no lo practica. Y es lo que tú dices ahí. Pero si ese cambio no se ha producido como persona en el mismo, como que pueden enseñar a los demás. Es que lo que pone ahí, Caetano, vivir el salario de obrero y vivir tranquilo y conformarte cuesta mucho. Y ahora justamente estaba viendo con José hace un rato un programa que echan a las 2 de la madrugada, que se llama Millennium, que entiendo por qué lo echan a las 2 de la madrugada. Porque hay cosas muy guapas ahí. Porque dice maravillas y verdades. Muy bueno. Entonces, se ha visto unos hombres... Luego lo contaré. Bueno, unos hombres en Indonesia que decía que, bueno, él tenía que honrar a su padre y ponerle una buena tumba y una buena piedra que costaba mucho trasladarla. Y era... toda su mente estaba en aquello. Y decía que era muy rico porque tenía mucha gente que iba a ayudarlo, a estirar de la piedra, a ayudarle. Dice, hay que ser... Entonces, para después compensar a esta gente, le mató todos sus ganados para darles de comer. Dice, ahora soy rico en gente, en personas que me ayudan. Dice, yo tengo deudas que pagarles y tal y cual. Dice, soy rico en gente. O sea, era rico en eso, en relaciones humanas. Y otro, uno africano, que también tenía la costumbre de que cuando una persona estaba necesitada, pero era de buena voluntad, se preocupaban de que no les tomaran el pelo, vivían de los camellos ese pueblo. Si le murieron los camellos que tenía, fue a otro, y era una costumbre entre ellos darle un camello para que pudiera volver a rehacer su vida. ¿Cómo se llamaba la palabra? Después con el tiempo podía ir a pedir el camello. ¿Lo has visto, no? Sí. ¿Lo has visto? O sea, le pedía el camello que le habían dejado. Y el título del tema este era Un hombre pobre nos avergüenza a todos. Porque no tiene que haber pobres entre nosotros. Un hombre pobre nos avergüenza a todos. Y luego el comentario era, del que hacía el programa, que el pobre no se avergüenza de sí mismo de ser pobre. El pobre es una vergüenza para el rico. Es el rico que se avergüenza. Es el rico que tiene que avergonzarse de que haya un pobre. Ahí, que te haya pobres. Rico. O sea, nosotros los pobres, yo no me avergüenzo. Y además, los pobres que se avergüenzan de serlo es porque en su mente está ser ricos. Y abominan de lo de que soy pobre. Pero en cambio, para el que no se avergüenza, esto le da rabia a los ricos. Y bueno, tendrían que avergonzarse, no se avergüenzan porque no tienen vergüenza. Pero tendrían que avergonzarse. Y entonces lo que pasa es eso, hablando del resumen, eso, que vivir del salario de obrero, o vivir con lo que tienes y comer y conformarte y dar gracias a Dios, que cuesta, más vale, tiene que hacer comedia. Esto, no cobran nada los curanderos, no cobran. Solamente te ponen la bandeja y con todo cara, la bandeja adelante. Pero, ¿y los médicos de la medicina oficial? Pues, bueno, no se trata de ponernos en polémica aquí. El problema está en que tú, el médico está cobrando por lo que está haciendo. Ahora, aquella persona va a alguien con su propia fe a que le ayude, a que se cure y tal. Ni más ni menos. Ahí, y luego te ponen crucifijos y te ponen historias. Y el médico no te pone piedra. Se aprovecha. Están aprovechando aquí. El médico te puede matar también. No lo sé. Y te puede curar, pero... No todo el mundo se aprovecha de esa manera de la sugestión de la Iglesia Católica, porque hay gente que no es tan católico. Ay, Juli, curarse, lo que te ha dicho Castro, pones tu fe en una piedra, o la pones en la Virgen de la Santa Rita, o los santones musulmanes, ¿cómo? ¿Pero quién cura? El santón musulmán, que también se cura gente, o con los santos budistas de la India, se curan también. ¿Pero quién cura? ¿El santo, la Virgen de Fátima o ese curandero? No. ¿Cura Dios? Dios. Uno mismo. Claro, claro, ponen su fe en aquello y sobre todo si son enfermedades curables, ¿eh? De estas, porque si vienen cosas no incurables... Sí. También puede haber. Sí, no. Puede haber milagros. No hay milagros. No, pero no, no, no, pues es tan sencilla. Claro que se cura. A mí, la mujer, en esta vida me pasó una cosa curiosa con esto de los curanderos. Estas botellitas de la Virgen de Lourdes, sí, de la agüita famosa, que cuando tienen un mal se beben una de estas y a veces cogen una diarrea porque tienen el agua hace 3 años y tal. Y esto ha pasado más de una vez, ¿eh? Cuando le has dicho esa agüita esta. 20 años que la tiene. El agua ahí 20 años y cada vez, claro, y se llena de germen. Bueno, yo le dije a la mujer, usted tiene mucha fe en esto, porque si iban allá a Lourdes con las viajes estrictas. Me dice, sí, dice, ¿usted piensa que la Virgen nos quiere a todos por igual porque es madre de todos, no? Me dice, sí, yo soy muy devota y tal. Digo, ¿y por qué cuando van todos los enfermos solamente cura a uno o dos, si quiere a todos por igual? ¿Por qué cura solamente a uno o dos? ¿No se da cuenta de que esto no es la Virgen la que cura? Porque si quiere a todos por igual, tiene que curar a todos los que se metan en la piscina. Aquello parece un hospital que todo el mundo entra enfermo y sale sano. Y... no, ya, claro, de una mujer mayor, ¿qué te iba a contestar? Nada. No le puedes lanzar una pregunta así, pero es que esa pregunta es muy lógica en cualquier ser humano. O sea, en aquel momento el agua está haciendo de curandera. No hace falta que haya personas haciendo el agua. ¿Por qué? Porque la que entra allí o el que entra allí dice, me voy a curar, a lo mejor se cura, oye. Por medio de la sugestión. Digo lo contrario, sí. O sea, son cosas que... Yo respeto muy mucho al que vaya un curandero y tengo personas que van. ¿Cómo se llama esta enfermedad que salen manchas en la piel así las personas? Psoriasis. Psoriasis. Pues allí... ¿no? Sí, digo yo, sí, que sí, no, psoriasis. Allí había una que mamá lo yo, que estaba dentro allí visitando a una y dijo, yo tenía las manos, he ido al médico muchas veces y si tenía las manos así de manchas y todo el brazo y mirar cómo las tengo ya. Yo no sé. Sí, sería verdad. Efecto sí que hace. Ella nos lo dijo ella allí, de esto del que hace el curandero. Está allí y nos enseñó, y mira los brazos, tenía todo esto, lo tenía así las manos y las muñecas de manchas de esas. Sí. Dice, y ya no las... unas manchas que salen... No, pero lo que ha dicho su compañero es... Ah, bueno. No, son manchas, ¿eh? Lo que yo lo he visto, ¿eh? ¿Qué? Esos son blancos. Esto es muy difícil de curar, ¿eh? Pues esas eran blancas, según decía son blancas, eran blancas. Y no tenía he visto ya. Sí, es rojo, ¿eh? Él manda aceite y agua. Él se levanta. Se escama. Marronada. Bueno, son todas las maneras que nosotros salen por el agua. El mensaje nos vamos saliendo. Bueno, ya. No, esta vez. ¿Es que entra esto? No entra, ¿no? Sí. Esto es cosas y cosas. De todas maneras, hay enfermedades que sufren por ti propio. Un proceso, ¿no? De que llegan a la punta y luego a lo mejor van decayendo y por ellas mismas aquello se va yendo y claro, vas al curandero y se va porque el curandero te lo ha quitado. ¿Qué curandero? La evolución de la misma enfermedad a lo mejor. En Sudamérica se hace un programa muy bajo sobre Sudamérica, ¿no? Sobre españoles que están en otros países, ¿no? Y eso era una América. Y dice, y cuando yo llegué aquí, no sé exactamente si era Perú o no sé exactamente dónde, o la Amazonas, una cosa que estaba muy, muy selvática, muy así. Y dice, cuando llegué a un poblado y me preocupé por la gente y tal, me dio una señora y me dice, por favor, ¿quieres mirar a mi hija que está mal y tal? Y entra, la mira y dice, no, yo no le encuentro nada a su hija para que esté en el estado que está. Y nada, dice, no, es que mi hija se está secando. La mujer, claro, venía de un país normal. ¿Cómo que se está secando? Dice, sí, que le han echado una maldición y mi hija, pues, dice que les contó el caso de que el brujo de la tribu, pues la quería, y ella quería a otro. Y nada, y de hecho una mal de ojo o lo que fuese, y aquella pues se lo tomó a pitorreo. Dice, que va, tonterías de este pueblo, dice. Dice, me fui. Y cuando volví otra vez a mirar a la gente, le preguntó a aquella señora, dice, mi hija se ha muerto. Y dice, ya me lo tomo muy, muy en serio cuando me dicen que tiene una enfermedad de la zona. O sea, dice, cuando me dicen que tiene esto, enseguida digo que sí, que vayan a alguien, a un curandero o... la doctora, ¿eh? Sí, sí, sí. Y dije, yo misma me atrevo a decirles que vayan a buscar a la persona que necesitan, porque es que yo no puedo hacer nada. Dice, y yo veía que aquella persona, si, se, a veces se van a apagando como una vela, y yo no puedo hacerle nada, es que no le encuentro nada para yo, pensar. Yo me gustaría también preguntar, me gustaría preguntar otra cosa. No sé. Una persona puede matarse a sí misma. Hubo un episodio de Kung Fu en el que un brujo tenía atemorizados a mucha gente, porque les decía, se le va a helar la sangre. Mucha gente moría, o se provocaba a sí misma un... por la autosugestión. Yo lo que el brujo me va a empujar. Lo que veis, se lo metía muy dentro y se pegaba. Hay cosas y cosas, porque hay gente que te puede echar mal de ojo y un médico no te lo puede curar esto. Tiene que ser un curandero. Y es que si no te lo hace un curandero, no sales. Yo lo tengo la hermana de mi marido. Si tienes mal de ojos, o de un millón mal de ojos, uno no sale, puede es que sea... No sale. Yo te aseguro que no sale. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo no puedo hablar de mal de ojos. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Siempre hace efecto en la gente débil, en la gente sencilla. Porque vamos, hay gente que está haciendo la puñeta, están los puestos presidenciales más grandes, no le funciona ni el mal de ojo, ni el vudú, ni la babá, que alguien habrá hecho mal. Están ahí en el sitio que están y no hay nadie que, porque más de uno estará pinchando fotografías o del presidente de los Estados Unidos o del Saddam Hussein o haciéndole ese mal de ojo por la tele y no les afecta en absoluto. Siempre tiene que afectar al pequeñito de debajo, al otro de allá y tal. Están ahí en su sitio, que no puede ni el mal rayo con ellos. A mí el mes pasado, cuando me quedan 8.000 pelas del sueldo, me acordé más de una vez de Felipe González y la madre que lo parió. Le echaste mal de ojo. No hice vudú, pero me acordé más de una vez. Así que, si se transforma, si le ha llegado los oídos a algo tangible, se le algo que... Pero esto que ha dicho María, digo, me ha venido a la cabeza. Mi madre me ha contado alguna vez que mi hermano pequeño, cuando era pequeño, era muy bonito, muy guapo, y le echaron el mal de ojo también, y si no, es por un grande vez que también estaba, pero que los médicos no la ven. O sea que yo no sé, esto también no lo tengo muy claro. Sugestión de la persona. Pero es un niño, una niña de 9 años, ¿qué sugestión tiene? Más sugestionable, que sea muy fuerte. Pero si tú pasas, como no te he dicho en el mar de ojo, no te van a decir, yo te he dicho mar de ojo. Es que es con la mente, no se entera. Y Dios, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Eh? Por ejemplo, si aquella persona está con ese mal de ojo, y la madre o la familia le pide ayuda a Dios, ¿le ayudará más el curandero o Dios? No basta. Necesita el curandero. Cayetano, ¿qué nos dice eso? Yo me atrevo a enfrentarme a 100 tíos que me hagan mal de ojo y vudú. A lo mejor el momento está muerto, pero yo no atrevo. Que cojan fotos de la gente. No es cuestión de sí o no. Yo respeto según qué cosas. Ahí está. Tiene que ser muy fuerte. No se trata de que lo hiciese o no hiciese. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el problema está en que no nos fiamos mucho de los poderes que podemos tener nosotros de curarnos, sí, nosotros mismos. Como no nos fiamos de nosotros mismos, acudimos a otros, pero creo que en todos tiene que haber de alguna manera la capacidad de curarte, de autocuración, porque si te puede curar otra persona, pues es porque te está incluyendo de alguna manera. Yo, por ejemplo, hace años que tenía problemas y tal, y cada dos por tres me ponía enferma. Pues yo, con ir al médico, me dijera que estaba bien, que estaba malo, que no era nada, o que tenía que tomar pastillas y tal, al día siguiente yo estaba bien. ¿Por qué? Porque el médico me había escuchado. A lo mejor lo que necesitaba era que alguien me escuchara un poco, ¿me entiendes? Y ya está. Y al día siguiente ya estaba bien, porque ya me había escuchado el médico, ya me había dicho que estaba muy mal, pero... Y ya estaba bien al día siguiente. Y eso es porque yo necesitaba eso, y después ya me sentía curada, ya está. Y muchas veces, pues, me viene dolor de cabeza y digo, no puedes tener dolor de cabeza, Manuela, fuera dolor de cabeza, esto será por esto otro, analizo más o menos lo que me ha pasado, esto es que estoy puesta nerviosa, por tal o cual cosa, debe ser de esto otro, y ya se me va el dolor de cabeza. Porque yo digo, nada, que se me vaya el dolor de cabeza, que son nervios, intento ponerme tranquila y ¡pam!, se me va el dolor de cabeza. O sea que... Sí, la fuerza mental que has ido adquiriendo, pero... Te dirán que, por ejemplo, los masajes en los pies, que es reflejoterapia, o sea, que hay puntos en los pies que se reflejan con el cuerpo y que te curas. Yo más de una vez he querido curarme que si tenía un constipado, una cosa u otra. No ha habido manera porque no me lo creía. No hace mucho, me dolía la espalda. Empecé a darme masaje en los pies sin darle importancia. Al día siguiente estaba perfectamente. Y tenía un dolor de espalda que normalmente me dura días. Pues me di masaje en los pies y ya está. Ahora ya creo en los masajes en los pies, por ejemplo. Que a lo mejor cuando estaba curo, yo no sé. Pero creo que soy yo misma la que me curo. Vale, esto que antaño las mujeres de los pueblos ignoran, más o menos había también más ignorancia que ahora, y me despertaron un poco más. Pues si ven a su niñito mal y van al médico y dicen que no tiene nada, y ven y veía que el niño vomitaba y que estaba pálido y que se le iba, pues le dicen de una curandera y las madres, pues claro, porque siempre nos han hecho depositar la fe, digamos, en otra persona. Nunca te han enseñado a que tú por ti mismo puedes hacerlo. Siempre ha habido o curanderos en todas las tribus, o curanderos o médicos, o médicos en la parte occidental, eran las religiones que también han sustituido que tal dios pues te va a curar esto o esto otro y las ofrendas a los dioses y tal. Y nunca te han dicho de acudir a ti mismo. Nunca se ha descubierto los valores que tenemos nosotros en nosotros mismos, en potencia en cada ser humano. Una familia es una temporada y me estaba contando un problema de familia. Y tienes que ayudarnos, Cayetano, y sí, bien. Y al final, cuando se marchaban, ¿qué te debemos? ¿Qué tenemos que darte? La cosa está muy clara. A partir de este momento, procurad tener las ideas claras y no enviéis ni el más pequeño pensamiento negativo a la otra parte de la familia. Al contrario, perdonad. Mentalmente perdonada, sí. Se quedaba aquella gente. Yo vi enseguida que de haber pedido yo a aquella familia un matrimonio 10.000 o 50.000 pesetas, habrían quedado satisfechos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero yo les pedía más que 50.000 pesetas. Les pedía perdonad a la otra parte. Ahí está la cosa, que es lo que yo digo en este mensaje. La parte esotérica. Es muy difícil, yo lo comprendo. Conformarse con el salario y punto. Es más fácil acudir a echadoras de cartas, médiums, espiritistas, curanderos y magias y rosacruces y espiritistas y venga. Todo esto es más fácil que tratar de enviar mensajes mentalmente de amor, de bondad, no ya a los presidentes de gobierno, sino simplemente al vecino o al amigo que nos ha hecho una trastada, a lo mejor pequeña, pero ya quisiéramos abrirles de un garrotazo a la cabeza. Es más difícil esto. Sin embargo, esta es la verdadera alquimia que a veces yo he dicho por aquí. Convertir el plomo en oro. Pero ¿qué pasa tú? Matar la bestia y que renazca el ángel dentro, ¿qué es esto? La alquimia verdadera, la parte esotérica, oculta del cristianismo, y en este caso podríamos decir de todas las religiones, pero hablemos del cristianismo que conocemos aquí en Europa. Catolicismo y protestantismo no entienden esto. En Palma, testigos de Jehová, adventistas, mormones, católicos, este grupo de la calle San Jaime de Metafísica, Rosacruces, aquí en Palma, todos los que han recibido mensajes míos aquí, o nuestros, o cartas de vosotros, en fin, pero los que me han contestado de una forma o de otra, todos están de acuerdo en que tenemos que dejar en paz a los ricos. Os metéis demasiado con los ricos. ¿Qué prueba esto? Que no entienden la llamada, que diremos, espiritualidad esotérica del espíritu. Y se van por las ramas. Claro. Es más fácil hacer dogmas, ritos, creencias, ceremonias religiosas, ocultismo, de cosas raras, como aquella chica que vino aquella vez en casa de Castro abajo, y cuando se va, que dice a otros, no sé, que acompañaron un trozo, y ya, este hombre ya ha predicado, este hombre es como los demás. ¿Qué esperaba ver? Y tenemos el caso de aquella señora que venía por allí los viernes, la cuñada de Tomeu, profesora y directora del colegio este del seminario nuevo, porque no ha vuelto más. La cosa está clara. Porque cuando se dicen las verdades, se pierden las amistades. Yo, por contentar a uno o a otro, no tengo que irme por las ramas. Que vuestra verdad sea siempre la verdad. Sí, sí, no, no, que dice Cristo. Y punto. Esto es blanco, es blanco, es negro, es negro. Que se dice un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Pero cuando yo empecé a decir de que si un matrimonio, los dos trabajan y ganan bastante, ¿qué pasa después con los demás que están en paro y no tienen trabajo? ¿De qué sirve, pues, después de ser o pertenecer a una religión determinada? ¿De qué sirve que vayan, porque esta señora acude a estos estudios de metafísica, que estudian la cábala, el hebreo y qué sé yo? ¿De qué sirve todo esto si está robando el empleo a otro? Hay un grupo en Barcelona que se domina la oración española, no sé cuántos, cada semana hacen dos o tres días de oración para los enfermos y para la paz del mundo y qué sé yo. Muy bien. Cuando yo les he enviado mensajes y en cartas les he dicho, porque enseguida ya, pero Cayetano, esto parece un sindicato obrero, de esto de ricos y pobres, sí. Pero si vosotros os sentáis ahí para hacer oración para un enfermo, caramba, y os sentáis unos al lado de otros y... ricos y pobres, explotados y explotadores, ¿cómo es esto? Porque trabajando honradamente nadie puede enriquecerse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, se puede enriquecer el ser humano, hombre o mujer, a costa del trabajo de otros, del prójimo. Y entonces se pisotea el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como lo mismo. Pero esto es burlarse de Dios y del prójimo. Y si no acudimos a la Biblia y lo dejamos ahí en paz y dejamos a Jesús y Cristo en paz y vamos simplemente a la cosa humana, el ser humano que se presenta con su autotítulo de civilizado, religión, filósofo, cultura, educación, sea lo que sea, ¿de qué sirve todo esto si en la práctica se enriquece a costa del prójimo? Solamente hay una palabra que se puede aplicar a esta persona, hombre o mujer. Si se enriquece a costa del trabajo de otros y se lleva los beneficios, caramba, ahí solamente hay una palabra. Está robando, es un ladrón. Por mucha cultura que tenga y religión. ¿Quién eres tú para apropiarte del beneficio que trae el trabajo? Así es que la verdad esotérica de todas las religiones, y en este caso, en este mensaje que hablamos de Jesús de Nazaret, del Cristo, es ahí. Este cambio personal en cada uno, este saber quitar de la mente el odio, la rabia, la venganza y sobre todo el egoísmo. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si somos capaces de quitar de nuestra mente, archivarla, el egoísmo, ya digo, si somos capaces de retirar, archivar el egoísmo, entonces estamos preparados de una forma tan amplia y sencilla para la autosugestión, para curarnos, y no necesitamos de curanderos ni de médicos, salvo que sea un caso, tengo que decir, por ejemplo, ahora el tío de Juan Antonio, que nos ha hecho los mensajes, que ha venido hoy a hablar con nosotros, etcétera, pero lo cuidan ahí en el sanatorio este de San Juan de Dios, y en fin, este hombre se cayó. Se rompió todo esto, los huesos, y una persona ya de 80 y pico de años, esto es fatal. Claro, si yo me caigo, Magdalena, pero yo mismo, y así sin criticar a nadie, yo mismo. Si me hago un corte, tendremos que acudir a Sombreta, al médico. Pero yo no tengo necesidad de acudir al médico para decirme a mí mismo, bueno, tú tranquilo, que no hay dolor. En una ocasión, y esto lo hemos discutido muchas veces, porque de vez en cuando iría muy bien que estudiéis el llamado Nuevo Testamento, leer y releer y pensar y meditar, porque hay algunas cosas muy profundas, como también hay mucha porquería en toda la Biblia metida por el Vaticano, pero aquello de ¿crees tú cuando va uno ciego ahí a Jesús? ¿Crees tú que puedo hacerlo? Ahí está la clave. Sí, maestro. Entonces, dice aquí, lo veréis, si lo veis. Entonces, conforme a tu fe, se ha hecho. ¿Qué pasa aquí? Es que, maestro, nos ha pasado esto, nos ha pasado lo otro. Y bien, ¿y qué? ¿Y qué? Dice el maestro. Sí, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, apártate, y se apartará. Claro, en un sentido simbólico, ¿no?, la cosa, pero es para darnos la idea clara de que todo está en nosotros, es nosotros. En otras ocasiones os he dicho que un señor, en tiempos había entrado la República, y vivíamos nosotros en la Plaza de la Paja, y este señor dio una conferencia política en la asistencia palmesana. y seguramente se presentaba como el agnóstico, el gran ateo. Yo en aquel momento tenía 12 años o 13, o yo qué sé, una cosa así, y oía que decía, y después pasaron los años y yo meditaba, caramba, es que tenía razón este hombre, sin darse cuenta él mismo. Dice, Dios no existe, pero si cualquiera de vosotros cree en mí y haga lo que yo le diga, entonces este cree en Dios, yo soy Dios para vosotros. Venía a dar una idea de que todo está en uno mismo, de creer en Dios o no creer en Dios. Dejemos esto de si este señor estaba ahí convencido de lo que le decía o simplemente lo decía para la parte política, dejemos todo esto, pero lo importante es que también en otras ocasiones, y ahora viene esto, os he contado el caso de mi abuelo en la escuela, en Felanich. El profesor tenía naranjas sobre la mesa. Algunos lo saben, otros no. Y, a ver, tú, Lanete, venga, ¿dónde está Dios? Y aquella musiquilla que de los colegios, en aquellos tiempos, me contaba el abuelo. Decía, Dios está en el agua y no se baña, Dios está en el fuego y no se quema, Dios, y una canción sigue así. Bien, una naranja. Venga, otro y otro. Hasta que llega mi abuelo, que tenía a lo mejor 13 o 14 años. A ver, Nofret, Onofre, el diminutivo de Onofre, Onofret, a ver si me dices dónde está Dios y aquí tienes una naranja. Mi abuelo lo mira y dice, no importa que me dé la naranja. ¿Por qué? Que sea para usted si me dice dónde es que no está. Aquello se dice que recibió una bofetada de su padre, o me le contaba en la mano. Pero después la bofetada se la dio delante del profesor, porque el profesor lo contó ahí, la en el pueblo, todos se conocían, en fin. Pero después mi abuelo me decía, pero mi padre después me dice, estoy orgulloso de ti. Sí, pero la bofetada era muy fuerte. Pero se cuenta también, o me contaba, de que había ido un poco más lejos. El profesor no quería acceder a aquello. Y pasando los años, otras personas me contaron algo parecido, que no sé si sería cogido de aquí, de mi abuelo, o de otros casos. Pero lo importante es que el profesor lo puso a prueba. Dice, bueno, pues si Dios está en todas partes, seguramente que está en el corral de tu casa. Aquello era la prueba que le hacía al profesor, porque el profesor conocía su casa. Dice, no, en el corral de mi casa no está. ¿Cómo no está? ¿Por qué? No está comiendo, si está por todas partes. Sí, pero no tenemos corral. ¿Qué idea se tiene de Dios? Ahí está la cosa. Hace unos días que dieron un programa, el Canal 9 de Valencia, ¿lo visteis? Si se puede vivir en Dios o sin Dios. Yo y Magdalena estuvimos un rato allí, pero no podíamos mirar porque hacía este rache de chaparro, oíamos bastante la cosa. De haber estado yo ahí, y esto que había Fuente Ojea, el ex embajador en el Vaticano, que se escribe con Jaime, por cierto, este, no sé si con otro, no sé. Estaba un sacerdote y después una profesora y qué sé yo, y otros seminaristas, y después había protestantes, había católicos, había ateos, y muy bien, cada uno exponía después sus... Pero, veías aquellos de que hombres y mujeres, sí, yo puedo vivir sin Dios. Y otros, no, porque Dios, porque yo he encontrado a Jesús, y la parte más protestante que diremos, ¿eh? Total, ya digo, de haber estado yo ahí, habría dicho, estáis ahora vosotros todos perdiendo el tiempo. Vosotros decís, que Dios existe, que no se puede vivir sin Dios. Y vosotros decís que no. Vosotros que decís que sí, de Dios, ¿lo habéis visto? No. Entonces, y vosotros que lo negáis, ¿qué es lo que negáis? Entonces, estáis ahí discutiendo tonterías de creer o no creer. Hasta Puente Ojea este dice, es que no se puede ser intelectual y creyente. Y haber estado yo ahí, le habría dicho, y tienes toda la razón, porque a medida que eres intelectual, que estás estudiando las cosas de la vida y tal, que estudias libros y tal, a medida que avanzas así, no puedes ser creyente. Pero yo no soy intelectual y tampoco soy creyente, amigo. Porque tú seguramente, como los que están aquí, tenéis la idea de creyente en religión. Y en una ocasión Jesús también nos ayuda en esto. Dice, los demonios, hasta los demonios, creen y tiemblan. Y viene al caso ahora, creer. ¿Creen en Dios? ¿No creen en Dios? Yo no creo en Dios. ¿Por qué no creo en Dios? Una cosa es rara. ¿Quién es de vosotros que cree? ¿Cree en su madre, en su padre? ¿El padre que cree en su hijo? Podríamos preguntar ahora a este pequeñín de Manolo. Manolo cree que es su hijo, la madre que lo ha parido, la madre que lo ha parido, cree que es su hijo. ¿Qué pasa aquí? Pero en este caso, vayamos sí a la mujer. Digamos a la madre que lo ha parido. ¿Qué es que es tu hijo? No, yo no lo creo, yo lo sé cierto. Ahí está la verdadera religión de Dios. Yo no creo en Dios, por la sencilla razón de que me ha dado una mente para pensar. Y entonces digo, bueno, pero yo no me he creado, que es lo que yo dije al médico este que trabaja con Castro. Yo no me he creado, y Castro tampoco, y tú tampoco. Estamos aquí los tres. No nos hemos creado. Alguien o algo nos ha creado. Si este alguien o algo es un átomo, es un grano de arena, un microbio, una hierba, un gusano, esto yo no lo sé. Pero una cosa sí que sé, y es cierta, que yo no me he creado. Soy reproducción, fotocopia si queréis. Lo primero, ¿quién lo creó? Y diremos, lo creó Dios. Pero también se puede decir, que lo primero se creó a sí mismo. Estamos en las mismas. Porque aquello que me ha creado no es ninguna tontería que yo diga, y vosotros y cualquiera, que es nuestro creador. La cosa está clara, sencilla. Es más, y encontramos en la Biblia unas frases muy acertadas en esto también. Dejemos la porquería que hay de guerras y luchas y comedias. Pero hay un profeta que dice de una forma tan sencilla, caramba, el que ha hecho los ojos no verá. El que ha hecho los oídos no oirá. El que ha hecho la mente no pensará. Caramba, que va de lejos esto. Pero es más fácil negar las cosas y estudiarlas. Y no se trata de estudiar el libro, sino pensando por sí mismo. Dices a cualquier ser humano, mira el universo, millones y millones de estrellas, de galaxias, una cosa infinita de mundos y soles y... todo esto se ha creado solo. Sí, sí, se ha creado solo. No hay Dios. Sí, sí, no hay Dios. Pero, ¿ves esta silla? Sí. Se ha hecho sola. Nadie admite que la silla se ha hecho sola. El universo sí. Cuando yo trabajaba, y aquí... este hombre sabe esto del yeso, y era, supongamos, en un edificio, yo, si venía bien la conversación, yo decía, estamos encima del andamio y cogemos un poco de pasta, una paladeta, de yeso pasado con agua, y lo tiramos por la calle. Cuando baja, es un cuerpo. Baja. Hasta este cuerpo, hasta puede tener, si podemos fotografiarlo, una especie como de pera. La parte más de abajo, más gruesa, y, pero baja. Al tocar en el suelo o encima de un coche, ¡bono! ¡Bono! Y el yeso, que es espantoso, encontraremos Steve de Gis, bueno, por toda la calle. Y yo decía, después imaginemos que decimos nosotros mismos y a los demás, que cada trocito de este yeso que ha pegado por ahí, lo miramos dentro y hay gusanos, hierbas, microbios, hay de todo. Es un mundo que hay plantas, animales, hay... ¡Hombre Cayetano!, me decían, esto no lo creería nadie. ¿Os dais cuenta? ¡Nadie lo creería! Y sin embargo, nos dicen los científicos, y nos dice nuestra razón, y nos dicen nuestros ojos que vemos este universo, caramba, esto explotó. Y en balde chitillis por allí y por allá. Y después, en estos mundos, plantas, animales, personas, cerebros que piensan. Caramba, hay que ver este yesero, Bien, nos dirían los científicos, o que sea. Esto es natural, es la naturaleza. Caramba. Ahora tendríamos que dar la razón a María Junta, con esto de mujeres y hombres. La naturaleza. Yo en la naturaleza veo mi madre, la Santa Madre Naturaleza, no la Santa Madre Iglesia de estos sinvergüenzas de Roma. Perdón si ha quedado esto grabado de sinvergüenzas. ¿Os dais cuenta? La cosa está clara, es sencilla. He ahí el verdadero esoterismo, la cosa tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo. Ya veis, aquella pobre mujer, el hombre estaba un poco más así, pero aquella mujer, y haberle dicho, bueno, yo trataré de, en el astral o sin en el astral, haré oración para que vaya bien la cosa, y, pero son 30.000 pesetas, no son 50.000 pesetas, porque yo tendré que dedicarme una serie de semanas y me habrían dado el dinero. De golpe o en dos veces o tres, lo que sea. Pero al decirles que a partir de aquel momento tenían que dejar de odiar a la otra parte, de enviar mensajes a pensamientos negativos, ay, seguro, haber podido fotografiar su mente, habríamos visto ahí el cerebro. ¿Cuánto pide este hombre? Esto sí que es caro. ¿Os dais cuenta? Esto es caro. Es más fácil dar dinero. Es más fácil acudir al curandero, al echador de cartas, a los médiums. Es más fácil que relajarse y sentarse en una silla. Señor, maestro, ayúdame. Sin necesidad de acudir a otro para que me ayude, porque puede ser que encuentre uno que trate de ayudarme entre millones que tratarán de vaciarme el bolsillo y estropearme la mente después con la dichosa magia negra y comedias. ¿Qué pasa? ¿Puedo decir una cosa corta? Sí, ya está. Aquí me tengo que ir. En la calle Ramón Muntaner, número 48, o sea, este número aquí al lado, unos amigos míos, bueno, la mujer de ella, que ella sí que está segura que es su madre, pues ha tenido un niño hace 4 días. Este niño está bien dentro de lo malo. Entre el vertículo derecho y el izquierdo hay una pared. En esa pared hay un orificio. Entonces lo han de someter a una operación de corazón y tal y cual. Si vosotros podéis pensar un poco con él, pues mira, entre todos pensamos. Sí, claro. Este eso es que habla de que te... Joan, Joan, aquí están las diversas. Exacto. El policía. Sí. ¿Qué te? ¿Ha tocado un infancia? Sí. No quería. Y te la han operado a Scott. Yo. Lo operarán en Barcelona, en el Valle de Arán. Esto ya es más fuerte que la abuela de Margarita. Pesa 2,6 kilos. Entonces tienen que esperar un poco a que coja un poco de peso para poderlo llevarse a Barcelona y operarlo, que tenga un poco más de fuerza. No puede cansarse y tal, porque se cansa muy rápidamente, es normal. Hablar de esta comunicación y una válvula no ir del todo bien. Entonces, ¿qué tiempo? 4 días tiene. Si en estos 2 meses coge un poco de peso, enseguida se lo van a llevar. Pero bueno. Lo dirá el día, más o menos. Sí, no, pero por ahora no saben nada ellos, ¿eh? Solo saben esto. El niño ha de engordar un poco y... Manolo, ¿quién es? El que iba a ir... ¿Más nos veíamos, no? Miguel. ¿Es policía? No. Juan Vera, que vive aquí al lado. Sí. Una gordita, su mujer, una chica bajita, morena. Se llevan un mes con Leticia. Él nació el día 22 y Leticia lo tuvo el día 21. Era esa chica que estaba tan gorda también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, solo digo esto, es que me tengo que ir. Venga, a ver, no. Hasta luego. Vale, adiós. Hasta luego. Adiós. Una semana, 350 años. ¿Qué engordado? Es el primer. Ya. Fue un trocito de allí. Ella que no hace bien. ¿Qué ha dicho Manuela? Ella que ha dicho Manuela. Es igual, Manuela. ¿Por dónde? Es igual. Pues ya es igual. És igual, però bon comenci. No, anem uns anys, no, ara de dalt. El verdadero esoterismo cristiano. En nuestro mundo hay muchos grupos, sectas, religiones, etc., que tratan de enseñar o seguir lo espiritual. Y le llaman esoterismo, o sea, oculto, pero ya Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, nos da idea clara con la oración que llamamos Padre Nuestro. Y cuando dice, reza a tu Padre en secreto, y tu Padre te recompensará en público. Cristo dice en la oración, Señor, danos el pan de cada día, y aquello de no se puede servir a Dios y al dinero. Y también nos dice, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Aquí está todo el esoterismo universal. Pero mucha gente, en lugar de acudir a la fuente espiritual, acude a las ramas y no acude al tronco, y se pierde el tiempo y no se avanza espiritualmente. Por ejemplo, cursillos tal o cual, meditaciones, oración mental, ejercicios espirituales, yoga, mantras, kundalini, chakras, éxtasis, levitación, etc. Pero se olvida lo que es más importante, el amor de Dios. Dice el apóstol Juan, Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Ahora basta. Mira, resulta que tenemos que volver a esto del reportaje de Chardin, al programa de Valencia. Los que lo habéis visto, recordaréis que hubo un señor que dijo que tenía 80 y pico de años. ¿Lo habéis visto? Sí, lo de la Ibarreta, sí. ¿Eh? El que tenía el libro de Ibarreta y que había leído... Sí, me parece que era el mismo. Era otro más mayor. Que tenía 80 y pico de años. Él se presentó como ateo. Él no creía en Dios. Y dijo, si es el mismo, me parece que sí, claro. Porque yo no vi hasta el final, ¿eh? Pero me acuerdo de eso. Dice, pero siempre he tenido la idea en mente desde niño, lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Pero hubo un momento que yo, claro, las riñas estas que hacía con mi vista, pero lo pude mirar un poco. Aquella cara de aquel hombre de 80 y pico de años que se presentaba como ateo, de la forma que hablaba, la sencillez y la cara bondadosa. Bueno, de haber estado yo allí. ¡Señor Ojea! ¡Señor sacerdote! Y los demás de allí sacerdotes, y había unos estudiantes. ¡Vosotros tenéis que avergonzaros! ¡Este sí que es un apóstol! ¿Me he explicado? ¿Me entendéis? Porque Dios es amor. Y ahora habría saltado el cura, ojeado este, al otro, y beatas que había y qué sé yo. ¡Sí, pero uno cree en Dios porque este es más que vosotros! ¿Acaso no veis su cara? De la forma que habla, esta sencillez. Porque hubo otro que ya hablaba con un tono más de venganza. Que la parte contraria de él estaba en la parte nacional, no sé, y le mataron a su padre, no me parece, no sé, no, una cosa así. Que después el cura dice, también ha sufrido, he sufrido yo esto con mi padre y tal. Pero ahí había un poco más de lucha en sus palabras, pero aquel hombre, caramba, me hizo recordar, no está Tomeo allí, ahora no puede aclararnos quién era este, un filósofo que decía a otro, no importa que me hables, te creo, te entiendo, pero no importa que me hables. Umbala. No sé qué nombre de filósofos antiguos, ¿sí? Dice, porque tus hechos, tus actos, hablan mucho más que tus palabras. Siempre me viene a la memoria, y tengo que saltar con esto, o hacer resaltar, que cuando yo tenía 14 años y vivíamos en la calle San Miguel, que es esa foto de allí, cuando empecé a trabajar de yesero, mi primer empresario era un maestro Ramón, un hombre sencillo, comunista, ateo pero a toda máquina. Recuerdo que se había hecho construir una bicicleta de hierro, una cosa muy forzuda, y me dice, me ponía él la caja de herramientas y después yo, ala, a Campastilla, Serenal o al terreno por allá hacer algunos trabajos, y si tenía mucho trabajo, daba trabajo a otros, dos, tres yeseros, y después se hacían montones. ¿Os dais cuenta? No daba salario. Hemos ganado esto, es para todos. Los otros empresarios no podían ver de buena gana que el hombre era el malo, el comunista, el ateo. Y a veces me decía Caetano, tengo que ir a cobrar ahora este recibo, vete, vete a casa, ya te traeré el dinero. Me traía dinero, me lo daba mi madre, porque yo a 14 años, y tomé una peseta o dos más, y en aquel tiempo una peseta era... ¿Por qué cuenta? Después he trabajado con otros, he conocido otros y otros y otras personas y dueños de casas y fincas y bueno, mucha religión, mucho rezo, mucho catolicismo, pero sin Dios. Ya que el hombre sí que tenía Dios. Nos damos cuenta de todo esto. Cuidado, ¿eh? Porque después encontraremos personas religiosas, católicos, que son buenas personas. Y después encontraremos algún ateo, que es un sinvergüenza. Cuidado allí, porque el hábito no hace al monje. Por sus frutos los conoceréis. No por sus creencias. Ahí está la cosa. ¿Veis? El esoterismo es tan profundo que... caramba, ¿cuántas veces os he dicho, si yo estoy en el balcón no me voy por la calle que me resulta más fácil, así, señor, tenéis que, pero este, ahora este niño mismo, curar ese, y esto y lo otro, y, así de claro y así de sencillo, por la calle, la oración mental, así. Pero viene una mujer así a mí, supongamos, caramba, chiquito, esto es un monumento. Espera, maestro, déjame mirar a esta mujer. Me explico. Me explico. No sé si entendéis esto. Este es el verdadero ocultismo. Saber tratar de tú a tú al Cristo, al Espíritu Universal. Y no me digáis si es redondo o es cuadrado, porque no lo sé. Pero salta dentro de mí aquella fuerza, aquella cosa, y... pero primero tengo que ver a aquella mujer que pasa por allí. Y el otro día vino aquí un monumento, lo sabe Magdalena, de Chitolina. Hace años, cuando yo trabajaba en Casa Lideres, teníamos el taller en la calle Arcirrique Luis Salvador, esto hace un montón de años, y un Joan el Moro, te diré, porque había hecho el servicio militar en África y ya era el Moro y yesero. Yo estaba en el taller más pequeño y había una máquina, hacíamos el yeso más fino y qué sé yo, y él sale del almacén más grande, ¡Caetano! ¿Qué pasa? ¡Sal de ese monumento que viene por ahí! Y se planta delante de mí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y aquel tipo se escondió. Y aquella lo había oído, se había avergonzado Juan. Y después me dice, hombre, Haberme dicho antes que tú conocías a esta mujer. Yo no sabía el monumento que me decías. Y el otro día vino, estaba sentada donde tú estás, con el dichoso perrito, que se va siempre con el perrito este, y ahora ya lo tenéis 20 y pico años. O sea, tanto. Sí, perrito. Sí. No conoces a tú, lo conoces a José. Me he todo bien, ¿qué da? He creído tanto. Operada de una pierna. Pero después ha ido el que se dio un salto para el gimnasio y recuperar. Ah, rehabilitación. Rehabilitación. Se pone de pie y en Pepe, yo y mi hermano y yo nos quedamos así. Así. Una tía alta como. Alta, me va a tener muy alta. ¿Cómo tomé? ¿Cómo tomé un alta? ¿Cuándo moría que ella? Alta. ¿Moría que ella quién es? Ven, tomé un. Ah, sí. Y levantó una pierna, llevaba pantalones, pero es igual, levantó una pierna y casi tocó al techo. Y en pez de un puñete, ¿sí que está? La gimnasia, en 60 y pico años. Es que parece que todo el chingo te lo tiene. No está en la gimnasia, después se acerca. Bueno, ¿puedo comentar una cosa? Venga, el otro día, es que viene a cuento con todo esto. El otro día, la semana pasada creo que fue, Jesús Hermida está haciendo un programa que es como de debate, que siempre tiene a unos invitados fijos, digamos, y tal, ¿no? Y la semana pasada trataban el tema de si había, si después cuando nos movíamos, pues si había vida después de la muerte y a ver si creíamos en el cielo, en el infierno y tal, ¿no? Y entre sus invitados había pues sacerdotes, había ateos, había de todo. Y estaba Cristina Almeida, sí, ¿no? sí. Ramoncín y tal. Y resulta que, bueno, a Cristina le decían que si la admiraba mucho por lo que estaba haciendo y tal, ¿no? Y cuando le tocó el turno a ella decir lo que creía, decía que a ella le importaba bien poco lo que hubiera, lo que le pasaba cuando se muriera. Que a ella lo que le interesaba era ahora, aquí en esta vida, hacer las cosas bien hechas y lo que tenía que hacer y luchar por la justicia y tal, ¿no? Y bueno, y tal, ¿no? Todo esto. O sea, y había de todo. Y otro día, que también justo la oí un momento hablar, pues tenía un sacerdote al lado y para referirse a él dijo... A ver, ¿cómo es? Monseñor. ¿Es monseñor que se dice? Mira, y todos se pusieron a reír y decían, sí, monseñor. Y el cura decía, sí, monseñor, monseñor, porque le iba a llamar por su nombre. O sea, la tía es total. Porque aquí monseñor, se llama monseñor, sí. Monseñor, claro, aquí, no sé qué y tal. Y así, o sea, que... Se ve que también pasa mucho de decir monseñor y tal, sino de tú a tú y de hacer las cosas que se tienen que hacer y claro. Simplemente... Y nada de... No don, ni doña. Ah, ni don, ni doña, y ni de pensar en la otra vida, y que si nos moriremos, iremos al cielo o al infierno, tanta discusión con esto, y se olvidan de lo que hay que hacer ahora. ¿Y ahora qué? ¿A mí qué me importa después lo que pasará? ¿Y ahora? ¿Ahora qué es lo que se hace? ¿No se tiene que arreglar esto? Pues venga, ¿y a mí qué me importa? La obra. Como por ejemplo lo de la luna. ¿A mí qué me importa lo de la luna? Si no se han arreglado todavía los problemas de la Tierra. Ahí está. Exacto. Bueno, y otra cosa, mañana es mi cumpleaños y hago una fiesta en casa. A partir de las 6 estáis invitados. Sí, pero quizás. Sí. Manola, ahí está. Sí, ahí está. No, ya lo sabe, que no está bueno, ya veremos. Ya lo llamaremos. Sí, ya en todo caso ya me lo he dicho. Ya, bueno, hay mensajes aquí, ¿eh? Ni aquí no hay. Bueno, no, hay mensajes. Ya lo están, yo. Más, ¿quién? ¿Quién? No, no, no. ¿Qué Dios me lo ha dejado? ¿Cómo? Fechas. Ah, sí. Fechas. Sí, jo demanava de que aquest màxim ja coneixia aquesta tessatura de l'infantil. Que te vaig... De vegades que te vaig dir que havia vingut un home d'altre que estava a Sant Durell. Sí, me'n recordo que em va dir algo, però... Quina ets de... Aquesta de Miguel. Pero este aún tienen que llevárselo para hacer... ¿Saben dónde está? Sí, pero no tengo de fechas así, así como viene. Mañana, a partir de las 6... ¿Dónde se espera antes de la idea? ¿Vives en Italia, no? Sí. No, no tiene que ver esto. La de siempre, ¿no? Sí, vamos a ver. También celebro que Luis ya está. Vale, sí.